Hubo una vez un cielo con estrellas de almendra. Hubo una vez una almendra con destellos de estrellas. Así es el universo. Tú, ¿en qué estrella estás? Bum bara pa pum ba pum ba pum, rum ba para pa pum, bum ba rum. No creas que eres tú el que crees tú, no creas que eres él el que crees tú, porque tú eres tú en él, no eres tú. No creas que pienses que eres tú. No creas que pienses porque es él, porque él está en ti. El universo se traslada hacia el infinito, en tu mente está amor, amor, amor. Rum pa pa pa pum ba pa para pum, bum ba ra pa pum ba ra pa pum ba pum. No creas en todo lo que tú ves. Habitante de la tierra, habitante del sol, habitante de la tierra, peregrino del corazón. No creas que tú eres tú, no creas que él es él, porque él no entiende quién eres tú. Infinito, realidad, irrealidad, infinito, irrealidad, irrealidad, porque tú no eres quien cree él. Infinito se traslada hacia el infinito, y el infinito es infinito en tu corazón, peregrino de la tierra, hijo del sol, peregrino del cielo, universo es tu corazón. Y nunca olvides que la única realidad es el amar, el amar, el amar. Realidad es el amar.